La pasión del Señor, un misterio de pobreza total. La primera de las bienaventuranzas es la pobreza. Dichosos los pobres, que en el Evangelio de San Mateo aparece en un sentido más espiritual. Dichosos los pobres de espíritu. En el Evangelio de San Lucas aparece de una manera más concreta. Dichosos vosotros los pobres, entendiéndolo en el sentido más inmediato. Pero es evidente que la interpretación «dichosos los pobres de espíritu» responde totalmente al pensamiento de Jesús, que también los pobres actualmente son objeto de la predilección del Señor en las bienaventuranzas. Todo el pensamiento de Jesús es que para entrar en el reino hay que ser libres, y para ser libres hay que quitar los apegos a las cosas de este mundo, no poner el corazón en lo de aquí abajo, como el Señor explica. Ahora bien, el que tiene mucho, más fácilmente pone el corazón aquí. El que no tiene, ya está más preparado para poder también tener esa libertad interior. Si el que de hecho no tiene, está deseando tener, tampoco tiene libertad interior. Una vez más, nos encontramos con la doctrina constante en el Evangelio. Lo que el Señor busca es el corazón. Eso es lo que decide. Puede haber un rico de bienes materiales que tenga un corazón pobre, y un pobre de bienes de la tierra que tenga un corazón rico, lleno de los deseos de aquí abajo. Pero no se puede negar, lo recalca San Lucas en la presentación de las bienaventuranzas y en otros textos, que el que ya tiene, más fácilmente tiene también el corazón apegado. Y el que no tiene, más fácilmente se fía de Dios nuestro Señor y no pone el corazón aquí abajo, porque no tiene dónde ponerlo, en el sentido más inmediato de bienes de la tierra. Pero hay un sentido de la pobreza en la Sagrada Escritura que es el más profundo, que responde a esta indicación que acabamos de hacer. Ya desde los profetas, a partir sobre todo de Sofonías, se habla de que Jesús es el pobre de Yahvé. Es verdaderamente pobre en el sentido bíblico, el que no confía en nada suyo. No confía en nada sino en Dios. Por eso muchísimas veces ayuda no tener realmente, para poner la confianza solo en Dios. Es una experiencia que recogen los historiadores. Por ejemplo, en las órdenes religiosas, la relajación es casi, y hay que quitar el casi, históricamente inseparable de las riquezas. En cuanto se empieza a tener riquezas, se viene a menos en la observancia religiosa. Es un hecho histórico. Que se pueda tener el corazón libre a pesar de tener riquezas es cierto, pero históricamente la realidad suele ser otra. Por eso San Ignacio insiste tanto en que la pobreza, como firme muro de la religión, se ha de guardar en toda su pureza. Y Santa Teresa insiste tanto en la pobreza. Y no digamos nada de aquella carta famosa de San Pedro de Alcántara, cuando le dice a Santa Teresa que se deje de pedir pareceres a los teólogos, que no saben lo que le van a decir en este punto, sino que lo pida a los santos, que esos son los que le dirán cómo hay que vivir a imitación de nuestro Señor. En este sentido es en el que ahora podemos resumir toda la pasión de Jesús, diciendo que es un misterio de pobreza total, de desasimiento total. En otro momento veremos el porqué de esta pobreza. Para la meditación de ahora, nos basta con el hecho. Porque ya hemos visto, desde la contemplación del reino, que lo que importa es imitarle a Él. Como dice Santa Teresa a sus monjas, somos esposas del crucificado. Por tanto, una mujer honrada sigue la suerte de su esposo. Este misterio de pobreza lo podemos dividir en varios aspectos que nos indican hasta qué profundidad de pobreza llega nuestro Señor en la pasión. Aquí culmina todo lo que ha sido su vida, como ya hemos dicho varias veces. No es un caso aislado la pasión, sino que es una coronación de todo lo que han sido las líneas fundamentales de la vida de Jesús como Salvador del mundo. Ante todo, es pobreza de bienes materiales. Jesús no tenía apenas nada, porque vivía de limosna, de lo que le daban, y aún le sobraba para repartir entre los pobres. Pero, al fin y al cabo, tenía lo que personalmente llevaba, y el dinero que le daban lo administraba también por medio de Judas, para darlo a los pobres y para otros gastos que había que hacer. Ahora se encuentra nuestro Señor en la cruz, absolutamente sin nada. Aquello de San Ignacio en el nacimiento de Jesús, que nació en suma pobreza, es lo que se repite al final de la vida, y todavía de una manera mucho más completa. En Belén estaba la Virgen, que tenía lo poco que podía tener ella preparado, pero lo tenía para Jesús cuando naciera. Ahora está el Señor en la cruz, absolutamente sin nada, de tal manera que hasta se sortea su ropa. De modo que de los bienes materiales, absolutamente nada. De los bienes que pudiéramos llamar del cuerpo, de la salud, lo había tenido Jesús a lo largo de su vida, pero ahora está agonizando. Ahora va a morir. Y podemos pensar, además, lo que fueron los sufrimientos corporales del Señor, por ejemplo, en la flagelación, que es esa escena que tanto ha ayudado a los santos en su conversión, como nos dice Santa Teresa, cuando dice que el Señor la miró con tanta compasión que ya no pudo resistir. Después de este terrible sufrimiento de la flagelación, fue la coronación de espinas y las burlas a Jesús. En el Vía Crucis, el Señor se encuentra tan agotado que los enemigos ven que no va a llegar al Calvario, y buscan a Simón de Cirene para que lleve la cruz. Ahora, Jesús está en la cruz, en plena madurez de la vida, y muere al lado de dos ladrones que estaban crucificados junto a él. Piensan algunos que le falló el corazón. Había sufrido tanto que fue el corazón el que le falló. El hecho es que nuestro Señor está muriendo, pierde la vida. Los bienes que pudiéramos llamar del corazón. Con lo delicado que había sido Jesús, con lo bueno que era, y por eso le seguían con tanto entusiasmo las muchedumbres que captaban con sencillez esta voluntad de su corazón, y él mismo pudo decir: «Aprended de mí, que soy manso, que soy bondadoso y humilde de corazón». Con su fina sensibilidad, pues lo hemos visto llorar en varias ocasiones, precisamente por bondad. Ante Jerusalén, y cuando iba a resucitar a Lázaro, y vio llorando a María y los que estaban allí, no pudo más. Se conmovió tan profundamente que se echó a llorar. Y los judíos comentaban: «Mirad cómo le amaba». Pues este Jesús, que era tan bueno, se encontró verdaderamente con la ingratitud a lo largo de toda su vida. Primero por la incomprensión, que ya fue un gran sufrimiento para él, empezando por la incomprensión de los mismos apóstoles. Pero no es sólo la incomprensión, es también la ingratitud. No sé si pensamos suficientemente lo que significó, por ejemplo, para Jesús, cuando Judas empezó internamente a distanciarse de él. Al principio, cuando Jesús lo eligió, era adicto a Jesús como todos los demás, pero en ese misterio del corazón humano, por la codicia, empezó muy pronto a enredarse, como sucede tantas veces, como Jesús mismo dijo: «El que obra bien, ama la luz. El que no procede bien, huye de la luz». Judas empezó a no proceder bien y a huir de la luz. Con lo que los apóstoles gozaban, él sufría. ¿Qué sería para Jesús cuando al terminar el día, después del trabajo apostólico, se reunía con aquel grupo que él mismo había elegido y se encontraba con la cara fría de Judas, que al principio trataría de disimular. Pero Jesús leía en el corazón y ya veía: «Este hombre no está conmigo». Esto fue aumentando gradualmente. Judas es el que critica el cariño que le demuestra María, la hermana de Lázaro, al ungir a Jesús. Aquello le da en rostro, también por la codicia. Pero si hubiera tenido amor a Jesús, el amor a Jesús hubiera pasado por encima. Sobre todo, cuando llega ya la traición y Jesús ve que uno de los suyos lo vende. ¿Qué supondría esto de ingratitud para él? Para comprender algo de lo que sufría el Señor con esto, hay que llegar a la última cena, a ese momento en donde Jesús quiere verdaderamente hablar con claridad con sus apóstoles y no puede. Es como una losa que tiene encima. En este momento, en el que lava los pies a San Pedro, dice: «Vosotros estáis limpios, pero no todos». Se sienta entre ellos y una vez más dice: «Uno de vosotros me va a entregar». Jesús es humano, un ser humano tan inmensamente delicado como no ha habido otro, y que no resiste este sufrimiento. Hasta decirle al traidor: «Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto». Y después es la ingratitud tremenda de San Pedro. Cuando se piensa lo que fueron las negaciones, precisamente en el momento en que Jesús había sido abandonado por todos, y Pedro tiene esa debilidad de avergonzarse de haberle conocido. En el momento en que estaba siendo juzgado él como blasfemo, uno intuye cómo pudo resonar dolorosamente en el corazón de Jesús el gesto del apóstol. Y lo mismo la ingratitud del pueblo en la pasión. El pueblo por el que había llorado él el domingo de Ramos. Jesús pasó haciendo el bien, y el pueblo lo sabía. Ellos se habían beneficiado de tantos favores de Jesús, pero ahora todos se vuelven contra él, movidos por los jefes del pueblo. Prefieren a Barrabás y claman que lo crucifiquen. Toda esta ingratitud se va acumulando en el corazón del Señor. Y todavía en la cruz están riéndose de él. Es la ingratitud y la burla suprema, porque incluso a un enemigo en ese momento se le respeta. Ahí están riéndose de él y diciéndole palabras como aquella que repite el Evangelio: «Si es hijo de Dios, que le libre Dios. Él decía que confiaba en Dios, pues ahora que le libre Dios y creeremos en él». ¿Cuánto nos ayuda esto a nosotros en la vida? Porque es indudable que tenemos que encontrar deficiencias, ingratitudes. Unas que nos lo parecen a nosotros, otras que son reales. Somos así los seres humanos. Pensemos si nosotros mismos siempre hemos sido fieles, si no hemos tenido también ingratitudes. Difícilmente podremos tirar la primera piedra. Somos así. Pero precisamente por eso ayuda tanto la meditación de la pasión, para comprender lo que es el verdadero sentimiento del Señor y cómo todo esto no nos puede enfriar en la caridad. Y en la pobreza podemos considerar también ese otro aspecto que es tan fundamental en toda nuestra vida espiritual: la pobreza total en los bienes de la honra, de la estima. Ya a lo largo de la vida pública, Jesús había sufrido una constante humillación, que era la de que los principales del pueblo, la gente selecta, la gente culta, la gente que tenía influencia social, no le aceptó. El pueblo sencillo sí le aceptaba, pero todos veían que los jefes no le aceptaban. Es muy triste oír a Jesús: «Si no creéis a mis palabras, creed a mis obras». Que Jesús diga que no creen a sus palabras, es decir, que reconoce: «No os convenzo». Esto es una humillación para él, que él es la palabra del Padre, es Dios. ¿Cómo no logra convencer a estos hombres? es el misterio del corazón humano, en el que el Señor no fuerza la puerta. Tienen las palabras de Jesús y no las creen. Presentan las obras y no hacen caso. La resurrección de Lázaro es quizás lo más significativo. Muchos de los que vieron la resurrección de Lázaro van corriendo a Jerusalén y les dicen a los sumos sacerdotes lo que ha pasado. Estos no niegan el hecho, pero no deducen de ahí, este tiene que ser un hombre de Dios, sino que lo único que dicen es, ¿qué hacemos para quitar de en medio a este hombre? Porque si no, todos van a creer en él. ¡Qué cosa más absurda! Pero así somos los seres humanos. Aquí se ve lo que puede el corazón. ¿Cómo nos puede cegar el corazón? ¿Cómo ciega al ser humano? La animosidad que tenían contra Jesús no les dejaba ver nada. Pero a la vez, todo esto es una humillación tremenda para el Señor, que no los logra convencer. En la pasión es muchísimo más todavía. Es realmente un misterio de pobreza en la honra de Jesús. Él mismo les dice en el momento de apresarlo, «Habéis venido a cogerme como se va a coger a un salteador de caminos, con palos, con espadas, como se va a buscar a una fiera». Aquí no es el Jesús que hasta entonces era la primera figura en Israel, que hasta sus mismos enemigos no se atrevían ya a preguntarle porque les daba unas respuestas que les dejaban cortados y no sabían qué contestarle. Tal era ya la autoridad moral de Jesús. Le habían aclamado rey de Israel el domingo, y ahora, el jueves, Jesús es como un trapo. Tiene que decirles, «Habéis venido a cogerme como a un salteador, pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas». Ahora cae realmente bajo el poder de las tinieblas, por la permisión del Padre, para salvar al mundo. Y ya es todo un rodar de humillación en humillación, el bofetón público que le dan en la primera entrevista en la casa de los sumos sacerdotes, el acusarle de blasfemo y condenarlo como un blasfemo, que es lo más humillante para Jesús, que la condenación, el juicio oficial de su pueblo, de un tribunal religioso, haya sido que es un hombre que injuria a Dios. Después de todo esto, empezaron a pegarle, a escupirle. Ya es un criminal. No se encuentra en la pasión una palabra más exacta que la del Salmo. Yo soy un gusano y no un hombre. Vergüenza de la plebe y desprecio de la muchedumbre. Humillación en casa de Herodes, que como dice el Evangelio, lo despreció Herodes con toda su corte. Despreció a Jesús. Lo despreció, porque más que tenerlo por loco, parece claro por el contexto que, para salvar la situación de Herodes, le dirían, «Mira, déjalo, si es un pobre tonto, ya lo ves. Viene de ahí, de un pueblo de Galilea. Nunca ha estado en un palacio. Se encuentra aquí como un bobo. No sabe nada, déjalo, que es un pobre tonto». Es la gran humillación de Jesús. Hemos de aprender lo que es este misterio de humildad por el camino de la humillación, cuando ni remotamente podemos llegar nosotros a algo que se parezca a esto. Aquí es donde San Ignacio ha visto la librea de Cristo nuestro Señor. Es decir, ese vestido espléndido que le pusieron a Jesús, un vestido muy bueno, pero en plan de burlarse, porque hacía más contraste, como un pobre tonto al que le ponen un vestido muy elegante y hace más el ridículo. Así lo envía otra vez Herodes a Pilato, por las calles de Jerusalén, aquellas calles estrechas de las ciudades antiguas, por donde Jesús va pasando y todas las puertas se van abriendo y todos comentan, «Este es Jesús, el profeta, y mira ahora cómo está, mira qué ridículo». Todavía nos encontramos en este rodar de las humillaciones, con que Jesús ve cómo se comete con él la injusticia por parte de Pilato, de por no enemistarse con los judíos, condenar a muerte al Señor a pesar de que estaba diciendo que era inocente. Todo esto son humillaciones sobre humillaciones. La humillación más impresionante, aunque la más fuerte haya sido la condenación como blasfemo, pero la más impresionante para Jesús, fue la de estar clavado en la cruz, que es ya la suprema humillación. En cualquiera de estas escenas, podemos detenernos, por supuesto, hoy, para acompañar a nuestro Señor, y acompañarlo con la Virgen, que en muchos de estos momentos estaba ya presente. Este misterio de la humillación de nuestro Señor le ha impresionado tanto a San Ignacio, que dice él, en el examen que propone para el que quiere entrar en la compañía de Jesús, y que indica todo el espíritu de los ejercicios, como los mundanos que siguen al mundo, aman y desean intensamente honores, fama y estimación de mucho nombre en la tierra, como el mundo les enseña. Así, los que van en espíritu y siguen de veras a Cristo nuestro Señor, aman y desean intensamente todo lo contrario. Los mundanos, ¿qué buscan? Ser estimados. Y esto es de ayer, y de hoy, y de siempre. El mundo lo que busca es la estima. Busca el dinero, pero el dinero es un camino para la estima. Es lo que veíamos en la meditación de dos banderas. Pues como ellos buscan la estima, los que han comprendido lo que es ir en espíritu, buscan intensamente todo lo contrario. Lo expresa San Ignacio. Es, a saber, vestirse de la misma vestidura y librea de Cristo nuestro Señor, por su debido amor y reverencia, tanto que, donde su divina majestad no le fuese ofensa alguna, ni al prójimo imputado a pecado, desean pasar injurias, falsos testimonios, afrentas, y ser tenidos y estimados por locos por amor a Cristo, que primero fue tenido por tal. Nuestro deseo tiene que ser vivir en verdad. Pero nuestro peligro es quedarnos con una verdad teórica, porque todo esto es maravilloso cuando se ve en Jesús. Cuando se lee en San Juan de la Cruz la desnudez espiritual absoluta, que no queda nada ni se busca nada, parece maravilloso. Pero esto lo vivimos poco. Es más, uno piensa si hoy, con el deseo bueno de acomodarnos para trabajar en el mundo de hoy, y todo el esfuerzo que está haciendo la Iglesia en todo para presentar las verdades de modo que el mundo las pueda captar mejor, si no nos estaremos quedando nada más que con esto, sin comprender, aun los sacerdotes y religiosos, que la imitación de Jesús es una vida, y es ir detrás de Él, y todo lo demás es inútil. Cada vez es más claro para el hombre que él no puede esto. Pero ahí está la oración para pedir la ayuda del Señor. Mientras no tengamos una verdadera ilusión sobrenatural de desear por amor a Él ir por la humillación, no vamos a hacer nada en serio, porque estamos llenos de nosotros, y no cabe el Señor. Él es el único que nos puede purificar, pero nosotros hemos de prestarnos con su gracia para ello, y aprovechar las pequeñas ocasiones que ocurran, todo lo que es el defendernos enseguida, el querer quedar bien, el querer que nos estimen, el buscar ser el centro. Todo esto, objetivamente, es absurdo en quien ha comprendido lo que es el amor de Jesús, Salvador del mundo, que va por aquí y que nos llama a seguirle. Eso va contra lo que es el sentido del Evangelio, y más cuando el Señor nos da una vocación para seguirle de cerca por ese camino. Consideramos hoy todos como una bendición del Señor que se insista en que la Iglesia es Iglesia de los pobres, la Iglesia para servir. Todo esto es admirable. Pero después, la realidad la tenemos que hacer nosotros, los cristianos, y de una manera particular, los religiosos. Si San Pablo podía decir a los cristianos que para mantener la unidad en la comunidad ha de pensar cada uno que es el último. Nosotros, los religiosos, ¿cómo no vamos a vivir esto? Esto da tal libertad de espíritu que es casi como el cebo para seguir por este camino. Ciertamente, la humillación, el perder ante los demás, el que no cuenten con uno, el que uno quede marginado, humanamente es lo que más cuesta. Por esa ansia de poder que todos tenemos, ansia de figurar, de ser algo. Pero cuando cae uno en la cuenta de la libertad interior que le deja el no apoyarse en eso, uno respira un aire de montaña y se anima uno a seguir por ahí. El peligro está en que esto a uno le lleve a despreciar a los demás, y eso ya no es cristiano, porque todos somos muy poca cosa y muy débiles, muy pequeños. Jamás puede caber eso en el corazón del cristiano y menos del religioso. Pero sí sentirse libre. Está abierto al Señor. Ya no le importa nada todo lo demás. Entonces es cuando se realiza este misterio de incorporación total en el Señor. Lo demás, como decíamos, son palabras muy hermosas. Pero no se trata solo de palabras, sino de vivir esa doctrina. Con la ayuda de nuestro Señor, escojamos alguna de estas escenas de la pasión, la que más devoción nos pueda dar. En la meditación siguiente, contemplaremos a Jesús crucificado. Pidámosle mucho a la Virgen la gracia de la secuencia de la misa de la Virgen de los Dolores, porque ahí está encerrado todo. Madre, haz que arda mi corazón en amar a Cristo Dios, para que le agrade a Él. Y añadimos, que le agrade a Él solo. Que a esto es a lo que hemos de llegar con la ayuda del Señor y por intercesión de la Virgen. No nos entregamos a los hombres ni a cualquier bien, eso es muy secundario. Que nos entreguemos a Él por amor. Él es al único a quien tenemos que mirar. Por eso le pedimos a la Virgen en esa secuencia, que arda mi corazón en amor, porque entonces es cuando le podemos agradar a Él, porque todo lo demás pasará a un puesto totalmente secundario y subordinado. Que Nuestra Señora nos ayude. Pidamos para que la gracia del Señor cambie de tal modo nuestra naturaleza que, como nos decía San Ignacio, si a los mundanos les tira la estima, a nosotros nos atraiga lo contrario. Nos mueva la imitación de Cristo Jesús. Texto que puede ayudar para la oración. Lucas, del capítulo 22, versículo 47, al capítulo 23, versículo 24.